Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Cómo estás? Muchas tengan todos ustedes. Mi nombre es Cargen, son las 10 de la noche con 35 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues bienvenidos a La Cuarentona Te Las Pone a través de esta gran señal. El día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un programa maravilloso, un programa increíble. Viene hoy mi querido Ramiro hablarnos de un tema que seguramente nos interesa a todos. Entonces, no se pueden despegar de la señal de Cargen Inc. Radio, porque estamos muy agradecidos con la vida, muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con el universo, porque tenemos la posibilidad de llevarles a todos ustedes justamente estas pláticas que están increíbles, que están maravillosas. Tuvimos ya numerología, tuvimos ya al ser, tuvimos muchísimas cosas. Así es que no se pueden perder este programa porque hoy tenemos un tema muy especial. Saludos a todos. Y si tú sufres de estreñimiento, yo te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo más pretendes aguantar esos dolores de estómago por el estreñimiento? Déjame decirte que muchas veces gastamos más de 2,000 pesos mensuales en un tratamiento con pastillas. Esto puede cambiar, si tú te decides a tomar una hidroterapia de colon. Entonces, pues lánzate con Agua Viva Hidroterapia de Colon, porque ahí te van a poder ayudar a que tú mejores tu salud y que obviamente tengas ese bienestar que tanto estás esperando. Puedes mandarles al 55-1224-0119. 55-1224-0119 a nuestros amigos de Agua Viva Hidroterapia de Colon, porque seguramente ahí vamos a encontrar una solución para mejorar y para aliviar ese estreñimiento. Y bueno, pues ya entrándome un poquito más en materia, pues ya están empezando a llegar los invitados, ya vamos a empezar con toda esta dinámica. Y quiero saludar a mi querido Ramiro López, que hoy no se llama ni Marcela, ni Hewlett Packard, ni nada, hoy se llama Ramiro López. Buenas noches, mi hermanito. Muy buenas noches, mi estimado Cargen, un fuerte saludo a todo el auditorio, nuevamente con toda la vibra, la buena vibra aquí en su programa, y muy feliz de estar aquí como todos los miércoles. Eso es, amigo. Oye, ¿qué onda con Madame Sassou? O sea, para los que no ven regularmente, Kika trae unas trenzas de colores y está muy colorido, y digo que son las trenzas diversas de la radio, pero hoy viene como el pirata Morgan, como Madame Sassou, no entiendo, pero bueno, mi querida Kika, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Pero me vine a Doc con el tema. No, sí, pero es que aparte, así como tus trenzas, está tu asunto de Madame Sassou, está súper colorido el asunto, pero bueno. Mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, muy buenas noches. Hola, mi querido Lorenzo. Bueno, todavía no lo escuchamos, pero seguramente... Es que no estaba peinado. No, ¿saben qué? No tiene conectado el audio. Exacto. Por eso. Pero bueno, Johnny Bravo se tiene que peinar sí o sí. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con esto. Entonces, decíamos, la cuarentona te las pone... Hoy un tema muy especial y muy importante, déjenme ver si no me equivoco, porque creo que todos tenemos esa duda. Perdón, voy a interrumpir de nuevo. Lorenzo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido Radio Escucha. Una disculpa porque tenía yo fallas técnicas, pero ya las pude resolver, gracias a Dios. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo estamos? Buenas noches, mi estimado Lorenzo, ¿cómo bien, estás? Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi querida Kiki, volteada de cabeza. Ya, es que estaba viendo cómo iba. Hola a todos. Hola a todos. Ok, pues vámonos de lleno, vamos a arrancar con esta cuarentona. El día de hoy un tema muy interesante, porque todos tenemos esa incógnita. ¿Qué pasa después de la muerte? Bien, pues aquí déjame platicarte un poco, mi estimado Cargen, que es un tema que me estuvo sugiriendo la gente por los... diferentes chats que tenemos por los diferentes canales. porque con todo este tema del COVID y la pandemia, y más de alguna gente ha vivido alguna pérdida importante por ahí, en algún lado. Y y me decían, oye Ramiro, ¿puedes dar una explicación un poco más amplia sobre qué pasa después de la muerte, de lo que nosotros conocemos como muerte aquí? Y pues obviamente vamos a hablar de este tema, por obviamente limitaciones que tenemos en el tiempo, lo vamos a hablar como muy... por encimita. Como de una forma muy general, por encimita, pero sí con mucho contenido, con mucha profundidad. Pero los interesa una conferencia un poco más larga este viernes, una conferencia de 2 o 3 horas donde vamos a hablar con mucho más detalle qué pasa con la esencia, los espíritus y todo esto de la tierra, que está súper interesante. Entonces, para que todo el mundo tome nota, sepa que vamos a tener una conferencia el viernes, si no me equivoco es a las 6 hora de México, perdón, hora de México, y todos los interesados podrán mandar un mensajito ahí al famoso WhatsApp y los podremos dar información pensando en el famoso tema que hay después de la muerte. Primero, para poder entender bien cómo funciona o cómo funcionamos los seres, tenemos que decir 2 o 3 cosas que son muy interesantes. Una de ellas es que todos nosotros estamos compuestos de 3 grandes cuerpos. Ahorita vamos a explicar estos 3 grandes cuerpos que están en divisiones y subdivisiones. Estos 3 grandes cuerpos, uno es nuestro espíritu, el otro es alma y el otro es nuestro cuerpo manifiesto. Entonces, nuestro cuerpo manifiesto es nuestra herramienta para poder vivir esta experiencia en el planeta Tierra y poder tener aprendizajes. Y alguien diría, oye, ¿cuáles aprendizajes? Si yo no sé ni cuáles aprendizajes tengo, ni qué vine, ni para qué vine, ni etcétera, etcétera. Bueno, como decía, es un tema un poco más profundo antes de meternos en el propósito del para qué me sirvió esta vida, o qué aprendí, o qué aprendizaje tenía que venir a certificar. Vamos a tratar de explicar, porque luego la gente, cómo se viven estos duelos y cómo son estas separaciones. Entonces, es tan sencillo como decir que nuestro cuerpo, así como lo es el del árbol, y así como es el cuerpo del animal, es simplemente un vehículo para vivir una experiencia. En el caso de nosotros los seres humanos, vivimos nuestra experiencia a través de nuestros 5 sentidos. Estos 5 sentidos es el que decodifica, vamos a decirlo un poco de la forma científica para luego irnos a la parte. En estos sentidos, emociones y pensamientos, y son los que registran nuestro ser, ¿no? A través de nuestras terminales famosas nerviosas, de nuestro sistema central periférico, nuestro sistema central, y es la que nos hace vivir la experiencia de ver, comer, reír, tocar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es nuestro cuerpo manifiesto. Ante una visión más amplia, que sería una visión más amplia, cósmica, o sea, no una visión limitada al planeta Tierra, porque luego en muchas otras filosofías se pensaba que solamente encarnamos una vez o que tenemos una sola experiencia. No, hombre, bueno, fuera. No, hemos encarnado en diferentes formas, a veces de hombre, a veces de mujer, a veces en medio, a veces más para este lado, a veces para el otro, y lo que me ha tocado ver a mí en mi experiencia en el caminar de la conciencia y en el acompañar a gente en su despertar en conciencia, el que más rápido va lleva de 5 a 6 millones de encarnaciones. Diosito de mi vida. Y una forma de explicarlo científicamente, sin meternos a tanta filosofía, porque en algunas tendencias filosóficas no creen en las reencarnaciones. Y yo el ejemplo que uso mucho en las conferencias es, imagínense si nuestro planeta Tierra va a vivir 9,000 millones de años, y nosotros en una encarnación, al que le va bien y vive 80, 90 años, aunque tenemos casos de gente que ha vivido hasta los 120 años, e inclusive si nos fuéramos al famoso Matusalén, que vivió casi 900 años, pues es como un suspiro para el planeta Tierra, ¿no? O sea, ni modo que la experiencia humana se limitara a tan corto tiempo de una extensión de vida muy grande en el planeta Tierra, ¿no? No, y alguien me decía, oye, ¿y por qué yo no me acuerdo de mi vida anterior? Pregunta, ahí vamos a explicar un poco por qué nos, como diría Maluma, nos borran cassettes, haciendo el comercial, ¿no? Okay. ¿Por qué no nos borran cassette y si nos borran cassette, no? Pero bueno, un poco para explicar, nuestro cuerpo manifiesto es nuestro vehículo con el cual adquirimos nuestras experiencias por un tiempo limitado en este planeta Tierra. O sea, que estoy agarrándolo de los cachetes. Exactamente, el Ramiro con cachetes inflados y cachetón. Ahora, le sorprendería que en el famoso estado latente, que es el estado donde decidimos todo antes de encarnar, cada uno de nosotros hemos escogido las características que tiene nuestro cuerpo. Ámonos, tendido. Entonces, si tú eres flaco, gordo, chaparro, alto, flaquito, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo escogiste en tu estado latente. Okay. Y alguien puede decir, oye, ¿y por qué yo me escogí tan feo? Parece que me hicieron cincel, ¿no? Y el cincel no tenía punta, cabrón. No, bueno, ahí en la conciencia plena alguna vez preguntando en mis meditaciones decían, oye, de veras, ¿y por qué todos no nos escogimos bonitos? Entonces me contestaban en la conciencia plena, imagínate que llevas 200 encarnaciones de ser muy guapo, pues ya se te antoja una de feo, ¿no? Pues, ok. Sí. O se te antoja una de chaparrito, o de alto, o de gordo, o de... Entonces, hemos escogido todo. A veces te sorprendería saber que algunas características de tu cuerpo fueron escogidas o por tu pareja, o por quien iba a ser tu papá. Resulta que la pareja a tu cuerpo más que los pies, o los ojos, o las orejas, y dice, oye, pero pues, ¿qué es? Okay. O los ojos, o la nariz, o la boca, okay. O cierta postura, bueno, de ahí viene. Entonces, nuestro cuerpo manifiesto, que es el que tenemos esta sensación, eso. Y luego viene un gran campo energético que es lo que se conoce en las diferentes filosofías como el aura, la energía vital, y han tenido muchísimos nombres, el campo áurico, es la energía que nos hace que nuestro cuerpo se pueda mover, porque te sorprendería saber que cuando alguien se muere un segundo antes no, y un segundo después no tiene vida. Teoría de la energía vital. Y todo tiene energía vital. El árbol, la naranja. Por eso tú le cortas una naranja al árbol del naranjo, pasa una semana y se pudre, porque se le acaba la energía vital. Esa no, luego la gente la confunde porque en los términos filosóficos es lo que se conoce como el alma, y luego la gente confunde el alma con el espíritu, y no es lo mismo. Alma. Entonces, ¿qué pasa con nuestra energía vital en el caso de los seres humanos en el planeta Tierra? Una vivencia o a una encarnación. El campo áurico se va al centro. Utilizada por el planeta en lo que se ocupe. ¿Qué se puede ocupar? Pues que en una planta, que en una árbol, realmente es pura energía vital. Por eso es que luego antes, pero o los incineran, pero antes se acostumbraba enterrarlos de cuerpo presente y después de algunos años abrían el cajón y resulta que les había crecido el pelo y las uñas y es porque todavía tenían poquita energía vital. Entonces, conforme se desgasta esa energía vital, se van creciendo partes del cuerpo, luego ya dejan de crecer. Ese es el segundo cuerpo. ¿Y qué significa? Que cuando un bebé va a nacer o algo, se le asigna desde el punto de vista cósmico energía vital para que pueda hacer sus funciones. La gasolina, ¿no? la gasolina para que funcione la carrocería, la energía vital y también la planta. Pues tiene un montón de energía vital durante 1000 años, ¿verdad? Por eso ahora entiendo por qué las moscas andan en friega cada hora, son como 10 años de nosotros. Se les acaba la vida. No es incansables, pues cada hora son como 10 años de nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, esa es nuestra energía vital, eso es lo que le decimos a la gente. Ah, mira cómo me transmites. Ah, bueno, pues ese es el famoso campo áurico. Es simplemente esta funcione, ¿no? Okay. Es lo que le da vida. Entonces, a Pinocho, y ahí vienen, es lo que le da vida a Pinocho. Y luego ahí viene estas famosas técnicas holísticas de acupuntura. Y que pues te ponen una agujita en ciertos puntos, de ese punto abre un canal que se va tu aura, y esa aura va, y así es como se compone tu cuerpo. Ya si estás muy amolado y vas a la acupuntura, pone entre 50 y 100 agujas por todos lados, ¿no? Sí, claro. Que funcione bien el riñaco, ¿verdad? Y entonces, así sucesivamente. Y eso, eso me hace entender vudú hasta cierto punto. ¿Eh? Te hace entender el vudú. Oye, bueno, te voy a... Otras que son cosas, carguen. Sí. Porque a veces en la falta de no entendimiento de la conciencia, no sabes. O sea, hay algunas desde muy chistosas hasta de estas prácticas, se llama del vudú. Meten al congelador y que le echan miel y que lo entierran y que con le ponen tierra de panteón y que sabe qué, y que le ponen un botón. Exacto. Con tierra de panteón sancochado, no sé qué, hundido en no sé dónde, ¿no? Exacto. Oye, te voy a interrumpir un momento. ¿Qué porque pasó? Aquí tengo, le mando un abrazo, sí, al minion más hermoso que conozco. Saludos. Ah, sí, cómo no. Termina de Zacatecas. ¿Cómo se llama? Mandamos un abrazote a una excelente persona. Sí, es que también déjame decirte, mi querido Ramiro, tú eres una buena persona, entonces te vas a querer. Entonces, de repente el WhatsApp se llena de mensajes de todo el mundo diciendo, oye, te quiero mucho, Ramiro. Ajá. Increíble, eres genial. Vea, ya además leímos el primero y ya empezaron los demás. Exacto, no, pues ya saben que siempre les mandamos y ¿cómo se llama? Con mucho afecto a toda la gente, ¿no? Muchísimo afecto. Me dicen que se está cortando la señal. Yo acá tengo monitoreando y creo que no se ha cortado. Entonces, chécate tu internet. Que todo el mundo, ya mandé a checar el mío, pero bueno, vamos a... Estamos mejorando este estudio, que es otro estudio del Relar. Este estudio. Excelente. Luego de repente no se oye. No, entrando en ese tema, las cambié. Ahora no es el toco toco to, ahora es un maná maná, que pues bueno, ya. Maná maná, ok. Porque usted lo pidió, se cambió el toco toco to por el maná maná. Por el maná maná maná. Excelente, o sea, ya evolucionamos de toco toco to a maná maná. Maná maná. Exacto, o sea, hablando del tema, este maná maná tiene más energía vital, ¿no? Exactamente. Voy a también a pedir a mi querido Lorenzo y mi querida Kika si tienen alguna duda de lo que hemos hablado hasta este momento. También estaría padre, ¿no? Que de pronto, si tienen alguna duda. Sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo una en lo que claro, ellos piensan. Oye, entonces yo puedo decidir regresar, sí, en mosca. se toca en tu etapa evolutiva y vas a aprender siendo una mosca, y alguien pudiera decir, oye, ¿y cómo voy a aprender siendo una mosca? Sí, también ahí se aprende, por supuesto, o en un animal, o en un tigre, o en una pantera, o en lo que tu ser decida. Ok. De acuerdo a tu escala evolutiva. Ajá. Digo, claro, estaba interesante, sí, la pregunta, ¿no? Digo, seguramente alguien se la dijo, pero no se atrevió a hacerla. Oye, mi querido Cargen, fíjate que estaría súper padre, me voy a meter un poquitín. Si nuestra querida Kika nos pudiera contar una Kikaventura relacionado a lo que está diciendo nuestro querido Ramiro, porque seguramente Kika tiene... Y pues también para allá, que ella desafortunadamente nos tiene que dejar, pero me encantaría que nos pudiera contar una Kikaventura. ¿Tú cómo ves, mi querido Cargen? ¿Me autorizan ustedes? Bienvenida. ¿Ramiro? Claro, yo, a mí lo que se me ocurre que también le pudiéramos preguntar es que si ella ahorita tuviera que escoger una encarnación de animal, ¿cuál animal escogería? ¿No? Es una buena pregunta. Sí, claro. ¿Qué animal? Ok, a ver, ahí les va. Ajá. Cuando mi mamá empezó a trabajar en galerías de Melchor Ocampo y Marina Nacional, les estoy hablando de hace... cuando empezó el pasaje esotérico, que no sé cuántos años tiene, wow, les empezaron a dar unos cursos como de capacitación, de lectura de tarot, de lectura de mano, pero eran solo, pues ahora sí que los más fregones de cada área les iban, sí, dando la especialización. Ajá. Un día yo iba, dejaba a mi mamá, le esperaba que saliera y regresaba con ella, porque nos queda de lado a lado la plaza donde está. Y un día estaba yo sentada afuera, jugando con un celular seguramente, y entró el maestro, y me dice, ¿qué haces aquí? Le dije, pues vine a esperar a mi mamá. Y me dijo, ¿por qué no te pasas? Bueno, estaban hablando del tarot, y de todo lo que conlleva. Les estaban explicando carta por carta. Les empiezan a explicar de la carta de el loco, en ese momento. Y y les está diciendo que es una persona que va por un camino y que se ve que está en el borde del precipicio. Pero realmente ni se está aventando, o sea, él está muy a gusto donde está. Y que de un lado hay unas flores, del otro lado hay otras flores. El Tarot Rider tiene como muchos elementos dentro de cada carta. Entonces les pregunta... están en el pasto y huele a flores y no sé qué, y hay incienso, ¿a qué huele? Y se quedan todos como pendejos. O sea, eran 20 en el curso y todos quedaron como pendejos callados. Pues sí, me les quedé viendo y le digo, pues huele a flores. Lo dije porque a mí se me hizo muy lógico. Claro. Después, señorita, que terminó el... reprobada. Es posible que ella se supone que lo sabe. Vámonos. Termina la clase y se queda a hablar conmigo el maestro. Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el maestro, pero me dijo que tu alma es muy vieja. Me estuvo viendo la mano. Y de las ciento y tantas reencarnaciones que tienen todos, a mí me faltan como 4. O sea, yo ya voy de salida. Que sea muy amoldable a la gente y sea muy empático con la gente. No sé si eso es como que en relación o no, pero a mí se me quedó súper marcado. Y aparte me dijo que las encarnaciones que yo tengo, una está encima de la otra. ¿Por qué? No sé. Pero hay días que escribo y dicen que es por lo mismo. Claro. Entonces. Oye, pero eso de ser feo, ¿no, Ramiro? Que tú escribas y no te entiendas. Interesantes o chuscas. Imagínate que en el estado latente dices, oye, güey, cuando me caigan las tortillas y me pegue en la cabeza, y entonces ella me asista y ahí nos enamoramos, o sea, chispitufos, ¿no? Y así pasa. ¿Sí? Y luego... pues así es. Efectivamente. Entonces, eso que comentabas ahorita, Kika, tiene una explicación del porqué, que ahorita la vamos a dar cuando lleguemos al espíritu. Todos nosotros tenemos como ciertas afinidades que vienen de las encarnaciones anteriores. Sin entenderlas de dónde viene. Vamos a hablar también de ese tema, que está muy interesante. Perfecto, amigo Ramiro, pues ya estamos, mi querida Kikis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi Kikis tiene compromisos que tiene que cumplir. Hoy le damos las gracias, gracias Kika por la Kika Aventura, y pues ahí nos vemos el viernes, mi querida Kikis. Oye, Carguen, yo pensé que venía guapa para el programa, ¿ves? Tenía evento, ya les salió el peine. Una sorpresa. ¿No? A ver, échanos la sorpresa. Creo que Carguen... No sé si fue Marisabel 1968 donde se corta las trenzas para comprar una muñeca Rosa Isela o Chachita tus trenzas. Pero aparte de todo, no, de... Déjame yo. No sé. Es que... ¿Sabes qué? Es como cuando al chavo le daba tipo el garro. Y se quedaba... ¡Cui, cui, cui! Así. Literal. Ya sé. Pero nos puede contar, sí, que nos cuente el viernes por qué se hizo ese cambio tan abrupto. Okay. ¿Será los efectos de la vacuna que no le pusieron? Ok, oigan, pues rapidísimo, vámonos un corte. Muchas gracias. Ya para regresar con la segunda parte del tema, que está bien interesante, aquí con mi querido Ramiro, y no nos tardamos, ¿no? ¿Qué les parece, muchachos? No, Cargen. Ok. Pero ¿por qué te los abandono? Ahí está mi querida Kika. Más bien, yo le mando un beso a Kika y espero que, pues, espero que la regresen esas trenzas, porque no, ¿qué voy a vender, pues? Exacto. Fans de Kika, no te preocupes. Así de ladito, entonces, ya me. Ok. Muy bien. Pues mi querida Kika, nos vemos el viernes aquí en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Y vámonos con algo de música. Perfecto. Perdón. A la Lolita Ayala. Nada. Ya regresé, perdón. Vámonos con esto que se llama Rehab. Lo canta Calvin Harris. Y ahorita regresamos con todo y el maná maná. No nos tardamos nadita. All the browsers. losses. México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Oye, ¿esto ya está encendido? Ay, ya, güey. Espera, ¿y si está funcionando? Uno, dos, tres, probando. Qué original, Minion. Ay, bueno, ¿querías que probara con Chichipedo Pun? Ay, qué asco, Gerardo. Se me hace que no alcanzas a ver el Red Bottom. ¿Bottom? Es lo que eres tú, güey. Te invitamos todos los jueves a disfrutar de una noche divertida y a la vez interesante con Alex Brunet y Jerry Samaniego en este, el programa Entre Altas y Bajas, donde tenemos grandes charlas con especialistas de temas profundos y también decimos una que otra pendejada. De 7 a 9 p.m. Hora México por Cargan Inc. Radio. ¡Ay, no, hijo! Hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargan Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargan Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Estás escuchando Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Que ya regresamos! Maná, maná. Ya estamos, mejor, ya estamos de vuelta con esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, a través de la señal de Cargan Inc. Radio. Y sí, ese que escuchan es mi querido Lolo Lorenzo Pérez Cuevas. Cuéntame, mi querido Lorenzo, antes en lo que viene, mi querido Ramiro. Para ti, Lorenzo Pérez Cuevas, ¿qué significa este año que hemos estado juntos aquí en esta gran aventura que me has hecho favor de acompañarme ya durante un año? ¿Para ti qué significa estar aquí? Esa es como una pregunta de para el reinado de la corona. Y voy a contestar. Well, I'm still here in Cargan Inc. Radio, so it's a great folly. Creo que en verdad es un honor estar en Cargan Inc. Radio. I think the Cargan the creo Cargan que Inc. Radio me station, ha enseñado a no sacarme los mocos. Ah, so eat the mocos. Oh, y también también me ha enseñado a ser un poco más limpio y a bañarme diario porque no lo hacía. ¿Qué me ha enseñado, amigo? Pues la verdad, mira, estoy muy contento porque desde los que no saben, queridos radioescuchas, mi querido Cargan y yo trabajamos en un proyecto que se llamaba México Colombiano, el cual siempre se lo dije, uno de los papeles que escribí lo escribí para él. Y entonces un proyecto antes tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y a partir de ahí hicimos una química y un match. Y la verdad estoy muy contento que me haya dejado participar en este sueño que tiene. Que inició con un programa y hoy en día tenemos 14 programas, y digo tenemos, me incluyo porque Cargan Inc. Radio viene a todo lo que da. Entonces, definitivamente, querido amigo, muchas gracias, gracias, sé que esta estación va a crecer muchísimo porque traemos muchos planes y ya muchas de las personas se van a enterar más adelante qué va a pasar, pero yo sí creo que ha sido un proyecto que promete muchísimo. Y vas a ver que este 2021 y de adelante vamos a tener Cargen Inc. Radio para rato, amigo. 22 de marzo, primer aniversario de Cargen Inc. Radio. Y pues continuamos, ya regresó nuestro querido Ramiro. Vamos a continuar con el tema, porque está muy interesante, déjenme decirles, ¿eh? Sí, sí. Sí, claro. Pues bueno, chicos, miren, aquí pasamos a una parte interesante y creo que van a empezar un montón de preguntas, porque aquí es donde normalmente en las conferencias me hacen muchísimas preguntas. Porque ya hablamos de la energía vital, hablamos en general del cuerpo, ahora vamos a hablar de nuestro espíritu. Okay. Primero, ¿qué es nuestro espíritu? Nuestro espíritu, todos los espíritus son esferitas. Porque luego tenemos la creencia, así como vemos en la película, que tiene el contorno como de nuestra forma. Y es justo lo a veces que te iba de a decir. Niño, de adulto. Las caricaturas sí. Nos han mentido toda la vida, ¿no? Que es exactamente lo mismo, exacto. Pero en marca de agua, ¿no? Exacto. O transparente, ¿no? O semilúcido. ¿No? Marca de agua. Exactamente. O con tinta indeleble, ¿no? No, no, el caso es que nosotros espíritas. Y fíjense, cosa chistosa, porque aquí vamos a hablar de un tema que hace rato le estaba contestando a una persona en su WhatsApp, porque subió un video donde se ve un atardecer y salen unas esferitas en el video. De repente les ha tocado ver fotos donde hay como unos puntitos de colores que salen en las fotos o en los videos. Bueno, pues esos son espíritus. ¿Cómo? Okay. Dirían mi rancho. Pues sí, lo que pasa es que los espíritus que son muy son sensibles a las cámaras fotográficas y a los videos. Porque alguien que hubiese estudiado fotografía sabría que las fotos, aún las digitales, hace como un efecto reflex. Oye, son como un espejo. Amigo Ramiro, pero por ejemplo, esos espíritus sí. Que aparecen en las fotografías, algún momento yo escuché que era muy bueno que aparecieran, porque quiere decir que estamos protegidos y demás, pero también he escuchado muchas personas que dicen que eso es malo, en tener que aparezcan en ese sentido, porque entonces estamos liberando energía de cierto tipo. No sé, no, la verdad, mira, es que desconozco mucho de este tema. Ajá, te lo explico. Mira, primero tendríamos que identificar de quién es el espíritu, porque puede ser que sea el tuyo, el de un ancestro, el de un metichón, el de alguien que andaba por ahí, porque los espíritus también, otra creencia limitante que se tiene, es el de tu cuerpo manifiesto. No. Tu okay. espíritu puede estar, por ejemplo, si estás en una habitación y tú estás dormido, o en el closet, y tú dormido perfectamente. Entonces, okay. esa es otra creencia limitante que es como delimitado a nuestro cuerpo manifiesto. No, eso es otra creencia, no. Entonces, estas esferitas o esta esfera que es nuestro espíritu, esta es la que registra todo. ¿Qué registra todo? Pues registra nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Son los que al final guardan nuestra experiencia. ¿Verdad? Ok. Entonces, ese es el que va de encarnación en encarnación. Por eso en todas las filosofías dicen, tú hazle lo que quieras al cuerpo. Y el espíritu no me lo toques, ese es sagrado. Ese se queda con... Entonces, aquí viene la parte muy esencial de estos espíritus, porque nuestro espíritu, imagínense la capacidad que tiene, que realiza más de miles de billones de funciones en menos de un segundo. Es el mejor software. Esa capacidad que tiene nuestro espíritu de comunicarse con nuestras auras y con nuestro cuerpo manifiesto y realizar todas las funciones que conocemos, es otra forma de definir nuestra conciencia, lo que hace nuestra conciencia. Entonces, por eso es que así das un zap, un niño en una hoja o en un muro todas las operaciones matemáticas que tiene que haber en el espacio-tiempo. Vean la animación, no tiene la misma soltura o el mismo movimiento que nuestro cuerpo. Le hace falta conciencia. Ok. Por los 80 o 90 años, pues se volvería una biblioteca gigantesca, ¿no? Esa biblioteca se guarda en nuestro espíritu. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se muere? Que Yo sé. Va a acabar desintegrándose, ¿sí? Se separa una marca de agua. A ver, niño Carguen, ¿qué pasa? Se separa una marca de agua de nuestros dedos y camina así y se ve y dice: ¡ay, ese soy yo! Ajá. Y entonces, como Superman, miren, aquí tengo la playera. Como Superman, se va volando. ¿No? Perdón, digo, una broma. ¿Tú lo viste casi, eso, eh? No, casi. Casi como Superman, nada más que en vez de que sea una marcha indeleble de agua, es una esferita. Y esa esferita, al dejar de tener esta conexión o estas miles de operaciones con tu cuerpo, pues al final tu cuerpo va a acabar integrándose en la tierra, como la planta, pues se va a acabar convirtiendo. La vital va a regresar al centro de la tierra y, como dijimos, se va a volver a reutilizar en lo que se ocupe, pero nuestro espíritu va a seguir con... Ok. ¿Qué va a pasar después de que tú te mueras? Vas a ir a otro estado, que en ese estado, a otro plano, vamos a llamarlo así, otro plano o este estado, donde van a hacer una revisión muy rápida de si conseguiste tus metas o tus aprendizajes, y si no las conseguiste, te vas a extraordinario y vuelves a encarnar. Si sí las conseguiste, entonces sigues evolucionando hasta que llegues a la evolución de regresar al uno. Pero aquí es donde se vuelve bien interesante, porque pues imagínate que de repente tuviste 3 encarnaciones donde fuiste chef. Ajá. Y entonces en esta actualmente eres un experto para cocinar, pero nunca fuiste a ningún curso de ser chef. Es porque tu espíritu ya lo vivió en otras encarnaciones. O sabe manejar muy bien, o tiene buenos reflejos, o le gusta la música, o resulta que fuiste... te gusta el heavy metal o te gusta la canción folclórica, pues porque en otra encarnación fuiste alguna de estas cosas. Todas estas habilidades o facilidades, y alguien pudiera decir: oye, ¿y por qué yo no me acuerdo de esos, dices tú, Ramiro, de 5 a 6 millones de encarnaciones, por qué yo no me acuerdo de ellas? Ah, bueno, porque fíjense que luego en el cosmos hubo una gran discusión. Y hubo como 2 grandes bandos. Imagínense que el PRI y los de Movimiento Naranja, ¿no? Entonces, muy ad hoc. Esta gran discusión, sí, con nuestro tiempo. Entonces imagínense que hubo alguien que dijo: oigan, lo que pasa es que si vuelves a nacer y desde que naces traes la memoria de otras encarnaciones, pues el ser, en vez de avanzar, se va retrasando, se hace flojón. Porque como ya lo vivió en otra, ya lo sabe por default, y entonces trae como muchas cargas de su encarnación anterior. Entonces, esa famosa frente ortodoxo, rígido, como el PRI dijo: borrémosle el cassette. Y que cada nueva encarnación sea una nueva oportunidad para el ser. Sin que traiga todo lo que viene cargando de tus otros. Y el cosmos, que todo dice que sí, dice: perfecto, se lo palomea. Cada vez que nazca una persona, le borramos qué hacer, incluyendo plantas, animales, personas. Sí, mi estimado Lorenzo. Oye, Ramiro, entonces, ahorita con lo que estoy escuchando, entonces me viene a la mente algo que nos pasa, y seguramente nos ha pasado a los 3 que estamos aquí, a las 3 exponentes, y a muchas de las personas que nos están escuchando, el mentado de Yabú. A mí me ha pasado que de pronto hay cosas que pasan y dices, Dios santo, esto lo soñé, ya lo viví, no en este terreno, pero ya lo viví. Correcto. Puede relacionarse mucho. No, y déjame decirte otros déjà vus más cañones. Por ejemplo, imagínate que tu ser Lorenzo escogió, no sé, 300 encarnaciones en el Estado de México, ¿no? O cerca de Tepoztlán, vamos a poner un ejemplo. Okay. Entonces, el ser nunca en esta encarnación ha ido a Tepoztlán. Y haz de cuenta que de repente llega y se conecta con todo en Tepoztlán, ¿sabe dónde está? ¿Sabe dónde está todo? Río, sabe dónde está el cerro, sabe por dónde se tiene que mover, sabe por... Haz de cuenta como si toda la vida lo hubieras vivido ahí. Exacto. Es más, sabes hasta la fórmula de las nieves, ¿no? Sí. Bueno, pues eso viene de tus otras 300 encarnaciones que ahí estuviste en Tepoztlán. Y yo le preguntaba al padre, oye, ¿y por qué si tenemos todo el universo para escoger en dónde encarnar? Porque tú puedes escoger en el planeta Tierra, en Júpiter, en Marte. ¿Por qué escogeríamos el planeta Tierra? Y algo que me contestaban en la conciencia plena es, me decían, mira, los seres somos tan contradictorios que yo me he sorprendido, me dice el padre, de ver. Todos nos hemos vuelto, en mis palabras rancherotas, chukis para escoger. Hay quien escoge en la montaña, hay quien escoge en la playa, hay quien escoge a media playa y acaba viviendo en el desierto, en la nieve, ¿no? Que yo la primera vez que fui a conocer la nieve, la única nieve que conocí era la de Limón. Y cuando fui a conocer la nieve, Diosito de mi vida, es un impacto impactante, ¿no? Bueno, pues así viene de ahí, ese es nuestro espíritu. Entonces imagínense que los del PRI lograron su acometido, bórrenles el cassette. Se acuerdan, se retrasan, pero luego estaban los famosos de Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, la, la, la, la. Pues a veces sí, pasa. Llevo yo tantas encarnaciones. Llevo tantas encarnaciones de. Pero también tenía cosas buenas. O sea, quítame lo malo, pero déjame lo bueno. Porque a lo mejor eso bueno que yo aprendí en otra encarnación me puede servir en la que viene. Claro. Me puede servir para avanzar, me puede servir para no volver a usarla. O sea, el maletín de Sport Billy, que a lo mejor los que nos están escuchando, Sport Billy, ya nos dimos cuenta que son de los que cuando las cocas eran de vidrio, allá de los 80s, 90s. ¿No? Déjame el maletín mágico, o la varita del Harry Potter, ¿verdad? Del Spectus Patronus, para que quién sabe si la ocupe. ¿No? Claro, porque fíjate diría, que... ¿Para qué te la traes? En mi rancho dirían, ¿para qué te la traes? Y luego el otro rancho diría, ¿y para qué la dejo? ¿No? Exacto. Exacto. Porque fíjate entonces, que eso que dices, Ramiro, a mí me pasó, y digo, si me permiten compartirlo, yo mucho tiempo soñaba un edificio, ¿cómo me acuerdo? Me acuerdo muchísimo, en mis sueños, un edificio clásico, barroco, porque sí, por toda la terminología de... Y me acuerdo que había ventanas con la mitad del vidrio, así, y lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba, pero siempre yo me le quedaba viendo eso. ¿Y sabes dónde lo vi? Cuando fue lo del terremoto del 19 de septiembre del 2017, el que está al lado del tribunal frente a la Alameda, haz de cuenta que fue la foto así, dije, no manches, este edificio yo ya lo había visto así, ese fue mi déjà vu y me espanté. Ahora ese edificio que se encuentra al lado del tribunal está, hasta donde tengo entendido, está abandonado. Pero era exactamente las mismas ventanas rotas y toda la estructura que tenía. Entonces, sí, la verdad sí me sacó de onda. Sí, no, y deja decirte otra conexión más cañona de los déjà vus. Que de repente, por ejemplo, se acuerdan de la decisión que tomaron en el estado latente, así por unos escasos segundos, y son esa gente que se conocen así en un minuto o en dos, y al minuto le dice a él, tú te vas a casar conmigo. Y se acaban casando al tiempo. Y alguien dice, oye, ¿y cómo supiste desde que la viste? Pues no sé, algo adentro de mí me dijo que yo la había escogido y ella para mí, que yo era para ella y ella era para mí, y nos acabamos casando. Esos son los déjà vus de acordarte lo que decidiste en el estado latente. Pero ahí te va los del movimiento naranja, fíjate qué interesantes fueron. Entonces el cosmos que todo dice que sí, porque entonces ahí nos hubiéramos metido en ¿qué hacemos? ¿Azul o verde? ¿Blanco o amarillo? ¿Arriba o abajo? ¿Adentro o afuera? No, ahí está, ya me está saliendo lo mismo, ¿eh? O nace el chiquillo o nace la chiquilla sin acordarse de nada, o nace con lo bueno que se acordó. No, o sea, de jugo de piña, pues ¿cuál? Y no hay mezclado. Entonces el cosmos, que es muy sabio, dice, está muy fácil, para darle palomazo a los de Movimiento Naranja, vas a nacer sin acordarte de nada de tus encarnaciones. Pero si tu ser despierta en conciencia y trabaja en tu espiritualidad, entonces te restauro tu conocimiento. Entonces te acuerdas de dónde vienes y qué eres. Y si estuviéramos escuchando una canción de Led Zeppelin, dirían no, bueno, ese ¿no? Ese sí me sale. Muy bien. Déjale pongo un aplauso a Ramiro, porque ahora sí me hizo reír al grado que casi me caigo de la silla. Correcto, así es como grita Led Zeppelin, ¿no? Bueno, ese ¿qué significa? Es el despertar de la conciencia. En el despertar de la conciencia no necesitas volver a estudiar. No, pues todos veníamos del uno. Necesitas simplemente recordar. Por eso hay una frase muy bonita en la conciencia que dice: recuerda lo que alguna vez tu ser soñó. Eso, lo que alguna vez tu ser soñó, es lo que decidiste en el estado latente y cuando estabas en el uno. Entonces, ahí es donde se te restablan tus conocimientos, y ahí es cuando dices, es que yo ya sé que en una vida pasada, pues, le danzaba a Tlaloc para el agua. Entonces ya sé que cuando vienen unas nubecillas ahí, encajo unos cuchillos en las cuatro esquinas de mi casa, y entonces ya no llueve. Y aunque ustedes no lo crean, cuando están las nubes así, pones un cuchillo en la tierra, después de pedirle permiso a la tierra y no agredirlo, te sorprendería saber que no llueve. Pues eso viene del famoso Tlaloc, cuando le danzabas a Tlaloc, ¿no? Por eso la llave de uno dice... ¿Qué sucede cuando alguien dice...? Por eso la llave de uno dice recuerdo recordar. ¿El comando? Recuerdo recordar, así es. ¿Qué es lo que recuerdas? Claro, por supuesto. ¿Qué tengo que recordar? Lo que... ¿Qué es lo que tienes que recordar? Que eres pleno. Exactamente, el conocimiento que tenías ancestral, que eres divino, que tu divinidad no es negociable, etc, etc, etc. Ahora, fíjense qué interesante. De repente dice alguien, alguno, porque como dijimos, todos nos volvimos chukis para escoger. Entonces, imagínense que alguno dijo por ahí, yo quiero despertar, o sea, desde que nací y desde mis primeros años, que yo me acuerdo del 80% de las cosas, porque la vida pasada fui la Madre Teresa de Calcuta, y entonces yo tenía muchos conocimientos en la conciencia, y entonces quiero nacer con el 80% de... Bueno, ahora a ese tipo de niños en la actualidad les llamamos niños cristales, índigos, despiertan con conciencia. Entonces resulta que el niño... tiene 4 o 5 años, va al kinder y le da una cátedra al maestro y lo calla y le dice que hable bien y le da una cátedra de cómo son las matemáticas y las aritméticas y la... Aquí el papá asustado porque el niño está muy avanzado, lo lleva con un psicólogo, luego le da pastillas para que se duerma, para que no batalle. Diosito de mi vida y de mi corazón, como dirían, del codo. Y a veces cuando nos tocan esos casos decimos, oigan, pues mejor hay que mandar al psicólogo a los papás, no al niño. Mejor hay que hacerlo entender. Oye, pero está re chiquillo. Pues está re chiquillo, pero resulta que su espíritu pues tiene 2000 encarnaciones más que las tuyas. Entonces, una edad. Ok. Entonces, así es como pasan las experiencias del espíritu. Ahora, una vez entendiendo cómo son estas esferitas y cómo pelotean, dirían en mi rancho, entonces empezamos a entender cosas más profundas de los espíritus. Cuando alguien viene y te habla, y entonces dices, oye, pues, una condición que hay en el cosmos es que ninguna esferita se puede meter adentro de otra esferita. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la posesión, o que se te metió quién sabe quién. No, no existe en el cosmos. Pero lo que sí existe es que esa esferita le puede hablar a tu esferita y convencerte. Ah. Ok. Por eso se van a dar cuenta que cuando le sacas el famoso... Si tú lees con detenimiento un reporte del psicópata, te va a decir, no era yo. Que me hablaba y que me decía que yo tenía que matar. Bueno, pues esa voz es otro ser que no tiene cuerpo, que no tiene auras o alma, pero que su espíritu, él está, hable y hable a tu espíritu y lo convenció. Y tu espíritu, por tener una baja vibración, le hizo caso y acabó matando, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el que se droga o con el que tiene algún inhibidor, por eso le salen esas ideas chukis y luego le echan la culpa al vino o a la droga. No, pues no es el vino y la droga, es que se te bajó la vibración y a tu espíritu vino otro espíritu de bajos astrales y lo convenció. Y tú te subiste al tren. Sí. Ok. Oye, entonces... Así es lo que también pasa cuando tú estás así, digamos, sentado en... si sí, no hay nadie y de repente escuchas que alguien grita tu nombre, ¿esas son las gritas que te están molestando? Estando, pues. Oh, mira. Eso es hablar de las pérdidas y qué pasa con el espíritu. Al espíritu no saber y no recordar todo este conocimiento que tiene, pues le da miedo la muerte. Porque dice, y después de la muerte, y las, no todas las religiones, pero la mayoría de ellas, nos han mostrado un panorama que si no te portas bien, o que si no haces lo que las religiones te dicen, te re mal una vez que te mueras, que te van a poner en la balanza de la justicia, y los fajazos te salen baratos, ¿no? Sí. Que te va a ir de la... La chancla voladora es... Todo el mundo tiene... Una cosa del kinder. Exacto. Exacto. Y como todos tienen algo que no avanzaron en conciencia, bueno, entonces le tienen miedo. Pero no, eso también es una... No hay tales castigos, no hay tal crujir de dientes, no hay... Te mandan extraordinario y te vuelven a poner a escoger. Entonces, con estas, y tengo un montón para poder hacerlas, ¿no? Tranquilo, yo a mi tiempo. Control, ¿verdad? Obviamente. Sin hablar mal de ellas, sino simplemente desde el entendimiento cósmico. Y yo le decía, oye, padre, digo que si todos tenemos que tener una segunda, una tercera oportunidad. Segunda o tercera oportunidad, me dice, Diosito, en mi vida han tenido más de 20 millones, 30 millones, y la siguen teniendo. Y la sigue caminando. Y yo decía, uff, y la seguimos cajeteando. Hola. Hola. Y entonces me decía, no, entonces ahí viene lo interesante. Ahora, ¿cuánto dura todo este proceso de reencarnar? Fíjense, porque aquí viene una parte muy interesante para entender los duelos y las pérdidas. No son 9 generaciones. No importa en la que tú estés, te tienes que esperar lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú eres la primera generación, pues te tienes que esperar 8. Si eres la novena, pues primero antes de encarnar tuviste que esperarte 8 para luego. Entonces, al final es el mismo tiempo. Y entonces, cuando tú te mueres, te van a dar chance o vas a tener que observar a las demás generaciones que tú te pusiste de acuerdo, porque en tus convenios cósmicos ellos pudieran certificar aprendizajes que tú no. Esa es la razón por la cual tener una familia cósmica de 9 generaciones. Entonces, ya que pasen esas nueve generaciones, ya que acabamos, nos hicieron nuestro, nos revisaron nuestro examen, a ver, Ramiro puso verdadero, pues ándale, que pasaste extraordinario y tienes que volver a escoger otra nueva familia de almas y escoger en cuál vas a nacer y en cuál. Entonces, si bien te va, como dirían en mi rancho, entre una encarnación y otra son de 200 a 300 años. Si bien te va, ¿eh? Hay algunas que pasan 500 años de acuerdo al planeta Tierra. Entonces, primero todo un rollo que viviste y luego lo, pues tu ser siente gacho cuando ya no va a sentir la presencia de ese espíritu, cuando ya no lo va a poder tocar, cuando ya no va a sentir, cuando así él haya sido bueno, malo, chiquito, mediano o grande, es una pérdida, es un duelo. Ese es el dolor que nos pega tanto cuando una persona trasciende en este plano o se muere como lo conocemos. Desde una visión cósmica, el cosmos no se acalambra porque dice, pues tú cuando regresas al estado latente vuelve a convencer a ese espíritu juntos, y ahí tienes que en una encarnación tú fuiste el hijo y en otra el papá, y en otra la esposa y en otra el primo, y en otra el tío y en otra el abuelo, y ahí nos vamos revolcando en 3 millones de que éramos gatos y siameses, ballenas, tiburones, estamos ahora en Kargen Radio. Ay, así, ¿no? Nos venimos ya acompañando. ¿Ya viste? Sí, no, por algo pasan las cosas. Ahora, lo que vuelve todavía más interesante esta fórmula, más cañón esta fórmula y todo, es que todos nosotros, todos, hemos escogido de 20 a 50 formas cómo morirnos. Ande pues. Okay. Y es desde. Y esas 20 o 50, alguien dirá, oye, ¿y cuál es la buena? ¿Cómo es que escoge tu ser la buena? Conforme va decidiendo en su día a día y va tomando los diferentes caminos. Mueras, no existe en el cosmos. Todos hemos escogido diferentes, que unos a los 20 años, otros a los 50, otros a los 30, a los 40. Y el cosmos no se estresa, dice, está bien lo que mis hijos decidan, siempre y cuando aprendan. Entonces, ahí tienes el que se murió a los 20 años, a los 30, a los 45 o a los 90 años. Esos decisiones son los que se conocen en el universo como nuestros convenios de almas, que están registrados en un lugar que ha tenido miles de millones de nombres, que son los archivos akáshicos, la caja, no, es el libro de la vida, y ha tenido miles de millones de nombres. Ok. Todo bien, junto con pegado, dirían en mi rancho. Uh-huh. Ahora, regresando al tema de los espíritus, fíjense qué interesantes. Si ustedes observan en el YouTube, todos los avistamientos que ha habido de ovnis y extraterrestres son esferas que rompen todas las leyes de gravedad, que nadie las puede agarrar, que pues, sus cuerpos manifiestos están en sus planetas, viajaron en sus espíritus. Oye, pero a veces se ve que vienen 80 bolitas, pues vinieron en bola, a ver. Vienen con todos, vienen con su compadre. Exacto, se vino todo. Los italianos dirían, vino tutta la perrati, ¿no? Sí, exactamente. Vino tutta la perrati, pues sí. Entonces, ahora, nosotros también a través de meditaciones, queda tu cuerpo manifiesto aquí, puedes ir en tu espíritu a visitar esas cosas. Eso es lo que se conoce en la meditación como los desdoblamientos. Un desdoblamiento, tu cuerpo manifiesto se queda aquí, tus auras se queda aquí, pero tu espíritu va a chismosear. Ese espíritu no tiene permiso de alterar ninguna realidad, ninguna. Nomás van de chismosos. Por eso es que eso es de los seres humanos. Hacen formas, figuras, se meten al agua, salen del aire, suben. Y luego la gente, al no entender, en 20,000 historias, ¿va? Oh, que se apareció y me dio quién sabe qué, y me raptaron y me llevaron una nave y me sacaron el hígado y me bajaron. Pues, ¿cómo te van a sacar? me hicieron enamor. Allá arriba, no, no, pues, de hecho, hay un ejemplo muy claro, que ver, ¿no? Con estos en Monsters Inc. cuando ven al niño, ¿no? Que dice, me levantó con genes de humano. Cuando ni siquiera pasó, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Ahora, eso que acabas de decir, que también está muy interesante, el que hoy a veces pasó, porque mucha gente me ha preguntado, y te lo platican tan vivencial que dices, no manches, oye, estaba dormido y sentí que era mi abuelo, y me puso la rodilla en la espalda y no me podía levantar. Ah, y cuando me levanté, bueno, ahí lo que pasó en el mundo cuántico... Él ni siquiera tiene rodillas, no te puede poner la rodilla arriba de la espalda. Le estaba hablando tu espíritu y te instaló el programa de decir no te levantes porque todavía tengo cosas que decirte. Entonces te detuvo ahí en la espalda y tú cuando te levantaste, pues te levantaste hasta con dolor de espalda. Pero la forma humana de poderlo entender e interpretar esta situación es que te puso la espalda y tú, ¿no? Exacto. Oye, sí, claro. Antes de irnos a un corte, porque tenemos que hacerlo, a ver, aquí dice Noemí. Hola, me llamo Noemí, soy nueva en esto. Aprendí de la vibración a través de Enriqueta y Carla y mi vida ha cambiado de una forma extraordinaria. Saludos a todos en cabina y maestro Ramiro. Ah, muchas gracias, Noemí, te mandamos un fuerte abrazo, pero no me siento maestro de nadie, pero muchísimas gracias. Y claro que sí, excelentes personas, Carla y Enriqueta, les mando también. Aquí tenemos... Exacto. Irma Alfaro dice, bonita noche a todos, aprovecho a través de este padrísimo programa para agradecerle grandemente al señor Ramiro por el... Irma de Zacatecas, dice, lo recibí en perfectas condiciones, Eve, Quetita y todo el equipo de Zacatecas. Por el vial. Exacto, que lo recibieron bien. Ah, sí, cómo no, recibieron un vial, con muchísimo gusto, Irma, te mandamos un fuerte saludo y abrazo, hasta el hermoso Zacatecas. Dice, pregunta, ¿uno de manera consciente puede leer la fecha o tiempo de su muerte? Gracias. ¿Cómo? Perdón. ¿Uno de manera consciente puede elegir la fecha o tiempo de su muerte? Gracias. Puedes escoger, pero como bien lo dijiste en la pregunta, tienes que ser consciente de ella. Salud. Se lo pides a través de un proceso muy facilito al universo, y así es la forma en la que mueres, por supuesto. Ok, estaría padre saberlo. Saludos. Sin a problema. China. Y pues bueno, vámonos a un corte, tenemos que ir a un corte, porque sin hablar, ahora, ya hace rato escuchamos Rehab con Calvin Harris, creo que les gusta, pues vámonos ahora a algo más de música, esta seguramente la conocen muy bien, la canta nada más y nada menos que Capital Cities, y se llama Safe and Sound, y lo escuchas en esto que se llama La 40 no te las pone, a través de la señal de Cargan Inc. Radio. Ahorita venimos, no nos tardamos nada. Y este pavo es para ti, mi querido Ramiro, porque hoy sí nos has hecho reír maravillosamente. No nos tardamos nada, estás en esto que se llama La Cuarenta no te las pone, aquí en Cargan Inc. Radio. Primer aniversario. Thank you. Vete a jugar mientras está corte. Escuchando. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Houston, Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. El ropero de las brujas. Un mundo creado por tres brujos donde podemos encontrar misterio. Horror. Brujería. Oráculos. Magia. Seres mitológicos. Acompáñenos en este viaje, donde descubriremos los secretos más ocultos en otras dimensiones. Te esperamos todos los lunes de 9:30 de la noche a 10:30 por Cargen Inc. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex. Por Cargen Inc. Radio. Escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención que ya regresamos. Maná. 11 de la noche con 52 minutos. Se nos ha ido como agua esta emisión de la cuarentona. Porque además el tema está súper interesante. Entonces, no sé si podemos terminar hoy o nos tenemos que alargar un programa más. Ahí. Ramiro nos dirá si nos da para terminar hoy. Pues, mira, ahí dimos como un tentempié, nada más avisándole al público, el viernes vamos a dar una conferencia del tema. Los interesados pueden mandar WhatsApp, donde vamos a hablar más ampliamente 3 horas sobre este tema de los espíritus y qué pasa después de la muerte y cómo se vuelven a escoger y a elegir y por qué regresan y etcétera, etcétera, etcétera. Por ahorita hablamos como de términos generales de cada uno de ellos, pero en realidad hay casos especiales y muy que a veces rebasan nuestro entendimiento, como por ejemplo, puedo nombrar ahorita un caso como el de decir, oye, el bebé que va a vivir nada más 4 meses y luego se va a morir, ¿no? Uh-huh. Y entonces imagínense que alguien dice, oye, ¿y para qué quisiera un bebé venir simplemente 4 meses y luego morirse? Y tener que esperar otra vez las 9 generaciones y volver a escoger otras 9 y bla, bla, bla, bla. Está bien cañón. Bueno, imagínense que se vio en el estado latente que para poder avanzar o que el equipo pudiera avanzar en la conciencia, se necesitaba un espíritu que solamente viviera 4 meses y que resulta que la muerte de ese bebé o ese aborto o esa iba a ser tan dolorosa para la mamá, para los papás, para su entorno, que iba a hacer que todos despertaran en conciencia. Entonces imagínense que dentro de los miles de millones de espíritus hubo uno que dijo, yo me aviento el tiro. Yo me sacrifico. Oye, pero nomás. Yo me sacrifico por el grupo. También. Oye, pero nomás vas a vivir 4 meses. Sí. Pero bien. Pero oye. Pero sí, bien vivido. Oye, pero no. Yo ni me voy a preocupar ni que por qué comer ni nada. Y a los 4 meses me voy. Y de ahí me espero. Entonces, y eso fue lo que acabó pasando. Okay. Entonces, y así empiezan a ver todos estos temas muy interesantes de las diferentes configuraciones y tipos de muerte y lo que escogió cada uno y todas estas pruebas o estas cosas que luego las vives y que a veces no nos da el entendimiento como para decir, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué alguien que...? Pues son las decisiones del espíritu. Algunas tan complejas como su propia decisión. Entonces, hablamos también de ese tema y de ese entendimiento, ¿no? Y miren, es increíble, cuando se tiene este entendimiento cósmico o esta comprensión cósmica, se te quitan las culpas, ¿eh? O sea, llegas a perder o llevas a sufrir una pérdida de un ser muy querido, tu ser sí vive el duelo porque no puedes evitar el duelo, los duelos se tienen que vivir, pero los vives muy rápidamente y al final aprendes a vivir con el duelo. Okay. Aprendes, okay. Superas, o sea, que es la forma madura y consciente de hacerlo, y bajo este entendimiento cósmico, ¿no? Entonces, muy interesante el tema de los espíritus y su trascendencia. Ok, entonces, esta charla, esta conferencia va a ser el viernes, y tienen que mandar un mensaje. Este próximo viernes, tienen que nos manden un mensaje al WhatsApp, los interesados, les mandamos información y cómo funciona esta charla. Va a ser de horario de México de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para los que nos escuchen en Cancún, es de 7 de la noche a 9 o a 10, porque hay una hora más de diferencia ya. Ok. ¿Verdad? Aunque como siempre respondemos todas las preguntas, es muy raro que terminemos a las 9, 10, siempre nos extendemos un poco más porque la gente, y nunca dejamos ninguna pregunta sin contestar. Entonces, la podemos dar, la conferencia es en Zoom, entonces la podemos hacer sin ningún problema, ¿verdad? Perfecto. Hablamos de este tema más a profundidad y ya. Entonces, conclusión, los espíritus escogemos todos. Somos eternos y a veces nuestra limitada conciencia o nuestro limitado conocimiento nos hace tener el miedo o este miedo a la muerte. Este miedo a pensar que ya no vas a tener tus sensaciones, que vas a ser castigado, juzgado. No, en el universo no existe eso. Juzgado o maltratado, o que vas a vivir quién sabe cuántas dificultades para pagar lo mal vivido, ¿no? No funciona así. Suele suceder. Pues, oye, por cierto, olvidé decirlo, estamos con Expressive Radio FM, quiero mandarles un abrazo a todas las personas de Expressive Radio, y quiero mandarte un abrazo a ti, mi querido Ramiro, y agradecerte por todo esto que estás haciendo por nosotros, y por todas las conferencias que nos estás dando, bueno, todos los programas que nos estás dando. Ya se nos acabó, el tiempo, pero nos vemos el miércoles. Claro que sí. Y encantados de participar en los programas de ustedes. Muchísimas gracias. El miércoles, la cuarentona especial. Porque para los que no se acuerdan, la cuarentona termina el viernes. Mi querido Pérez Cuevas, muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Pues es que es súper interesante, mi querido Ramiro, y por eso este espacio te lo brindamos. De verdad que súper interesante. Qué lástima que solo dure hora y media, pero ya lo escucharon, queridos radioescuchas. Próximamente la conferencia con mi querido Ramiro, ya les pasaremos más toda la información para que estén pendientes y sepan toda la dinámica de cómo poder entrar a las conferencias. Tú nos dices, ¿verdad, querido Ramiro? Claro que sí, Lorenzo, por supuesto que sí. Perfecto, y ahí podemos hacer un post, mi querido Cargen, en la página para que la gente esté enterada. Sí, por ahí lo checamos, claro. Como no, con todo gusto. Oigan, ya nos tenemos que ir de volada a Magic Nights Mix el día de hoy con... Fíjate, estaba hablando Ramiro de Cancún. ¿Cómo? Estaba hablando Ramiro de Cancún y entonces vamos a poner a DJ Boris. DJ Boris en Magic Night Mix. De Cancún, él es un DJ de Cancún, así es que, pues ahorita que salgamos del aire, pues van a escuchar Magic Night Mix con justamente DJ Boris desde Cancún. Mi querido Ramiro, muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, saludos a todos, un fuerte abrazo. Hermanito, muchas gracias, te mando un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Hermanito, pues ya sabes, aquí andamos siempre con toda la actitud. Muchísima última emisión de Cargen en Radio, La Cuarentona te las pone. Y parece ser que nos vamos, señores. Ya nuestro querido patrón ya lo quiso seguir. Pero chillón. Bueno, vamos a echarle muchas ganas. Venga, okay. Nos vemos el viernes y vamos a chillón. ¡Adiós! Muy bien, y a nombre de todo este gran equipo, yo quiero dar las gracias, les quiero mandar un abrazo, besos a Tony, por cierto, que quería mandar un beso y un abrazo, a Nina, a Naomi, a Londra, a todos, besos y abrazos, gracias, y nos escuchamos el viernes en la última emisión de La Cuarentena te las pone, por Cargenenk Radio. Eso mero. Adiós, se cuidan. ¿Cómo se quiere ganar la cuarentona? Ustedes escuchan. Ustedes escuchan. Magic Nights Mix. Magic Nights Mix. En este momento, en el dominio de las tornamesas, DJ Boris Live. ¿Qué tal? Soy Alex Patiño, DJ Lex Rock, su presentador oficial del mejor programa de música mezclada en el mundo, Magic Nights Mix. Queremos agradecer a todos y cada uno de los DJs que colaboran en Magic Nights Mix, tanto mexicanos, colombianos, argentinos, etc. A todos y cada uno de ellos, gracias. Cada día somos más. Agradecemos a las estaciones de radio que nos transmiten alrededor de todo el mundo. En Valencia, España, a través de Todo Un Mundo Radio. En Ecuador, a APR Radio. Comunicación Digital. En Viña del Mar, Chile, a Radio Generación Urbana. En Argentina, a CAS Multimedio. En Perú, a La Retro. En Oaxaca, México, a través de Máxima Radio. Y en Villa Ángela, Argentina, a través del 100.1 de FM. En Mix 100.FM Radio. En Colombia, a Buenísima Radio y TV, 89.2 FM. También a Estereo Voces MX. Así es, Estereo Voces.